escucharte. El gozo inmenso que inunda mi corazón cuando tu Espíritu Santo toca mi vida. De gozo me llena y solo puedo decir: te necesito.